Échale, compadre, el siguiente tema. Una copita de ron. María, María. En esta nochecita, disfrute baile. Ya sabemos que ahorita no es nada más una copita de ron,